Los canales de la Zudduza fueron construidos por los mineros fenis para lavar el mineral que arrastraba el flujo bermellón. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora el Zudduza no es más que un laberinto de ruinas entre las altas cañas. Un peligroso cenagal, hogar de los perros cimarrones y del anciano espectro de Exagir.